Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 6 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos al lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien y que hayan pasado un excelente fin de semana. Que tengan mucho ánimo y mucha energía de comenzar este bello día. Y pues para iniciarlo, ya saben, nos vamos a ir con el pronóstico del tiempo. Y en este momento llegando un aviso que hay una alerta meteorológica de que hay un fuerte frío aquí en Salt Lake City. Se va a sentir como congelado, a pesar de que va a aumentar un poco la temperatura, pero ahorita en estos momentos pues está el aviso y nos dice que va a comenzar el día 9, pasado mañana, el día miércoles, y va a continuar hasta el día viernes. Entonces, del día miércoles al viernes va a estar muy frío, va a estar muy congelado, si le queremos traducir al español. Eso es el aviso. Entonces hay que estar preparados. Yo ya les había dicho el fin de semana pasado que hoy y mañana íbamos a tener temperaturas agradables, pero el miércoles iban a descender las temperaturas. Pero aquí realmente la temperatura va a descender notablemente. Será el día miércoles, jueves y viernes. Desde el día miércoles se va a sentir y hasta el fin de semana, y después vuelven a aumentar un poco las temperaturas, no mucho, pero en comparación de lo que se nos viene, pues sí, ¿no? Es muy probable que el día jueves, como hay probabilidad de precipitaciones o de lloviznas, pueda caer nieve por el frío que va a hacer. Entonces, para que estén preparados, hay que salir bien abrigados, ¿ok? Y bueno, en este momento tenemos una temperatura actual de 38 grados Fahrenheit, un cielo despejado, un viento que corre 3 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 65 grados, mínimas de 38, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana, martes, se esperan máximas de 73, mínimas de 45, con cielos parcialmente soleados. Para el día miércoles se esperan temperaturas máximas de 60, mínimas de 29, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 60% que caigan precipitaciones. El día jueves se esperan máximas de 42, mínimas de 27, con cielos parcialmente nublados a muy nublados. Hay una probabilidad de un 60% de precipitaciones. Y el día viernes, máximas de 49, mínimas de 32, con cielos soleados, con una probabilidad de un 40% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Hay que estar pues preparados para el día miércoles, jueves y viernes, que se viene el frío, y pues abrigarse muy bien, no nos queda de otra, ¿qué? Y bueno, con esto me voy a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

lo que podría reforzar la investigación de los demócratas para iniciar un juicio político. El denunciante aún no se ha puesto en contacto con los comités del Congreso que manejan la investigación ni ha abierto una queja formal como lo hizo el primer agente. Hasta el momento, el denunciante solo ha conversado con el inspector general de inteligencia, una persona independiente de las influencias del Ejecutivo que vela por el funcionamiento correcto de la CIA y otras agencias. El abogado que representa al primer informante, Mark Say, señaló en Twitter que su agencia está asesorando al denunciante, aunque no reveló detalles de su identidad. Puedo confirmar las informaciones de prensa sobre que un segundo informante está siendo representado por nuestro equipo legal. También ha hecho una divulgación de información que está protegida por la ley y no se pueden tomar represalias contra él. Este informante tiene conocimiento directo, fue lo que aseguró. El presidente Trump escribió en Twitter que la cacería de brujas continuaba. Anulan deportación de veterano de guerra y le otorgan la ciudadanía de Estados Unidos. El veterano de guerra de origen mexicano, Miguel Pérez Jr., recibió la ciudadanía estadounidense, una decisión de inmigración que sorprendió a familiares y activistas que luchaban para anular su deportación y que se le permitía regresar de manera permanente a Estados Unidos. «Estoy abrumado», dijo Pérez a periodistas tras una breve ceremonia donde se le tomó juramento como nuevo ciudadano del país y que contó con la presencia de su abogado Chris Bergen. «Hicimos mucha presión, movilizamos a todos los políticos, pero no esperábamos que el caso se resolviera tan rápido», declaró AF, la pastora Emma Lozano, una de las activistas que se movilizaron para que Pérez fuera perdonado y se anulara la deportación efectuada en marzo del año pasado. Pérez estuvo viviendo en Tijuana, México, desde que fue removido del país, aunque se le permitió regresar temporalmente a Chicago el 23 de septiembre para asistir a una audiencia sobre su caso. El condecorado excombatiente de las Fuerzas Especiales del Ejército estadounidense tenía residencia permanente en el país, donde ha vivido desde los 8 años de edad, pero fue deportado por el antecedente de haber cumplido una pena de 7 años en una prisión estatal por tráfico de drogas. Uno de los argumentos principales presentados por la defensa en la audiencia fue que el gobernador de Illinois, Pritzker, le perdonó en agosto la condena, por la cual inmigración le canceló la green card o residencia permanente. Y en Dallas investigan muerte de testigo en caso de en contra de un policía. Un hombre que fue asesinado a tiros fue identificado como testigo clave en el juicio por homicidio en contra de un agente de policía blanca de Texas que mató a su vecino de raza negra, informó la policía de Dallas el día de ayer. El cuerpo de Joshua Xavier Brown, de 28 años, fue encontrado la noche del día viernes en el estacionamiento de un complejo residencial con varias heridas de bala, indicaron las autoridades. Brown fue declarado muerto en un hospital. Brown vivía en el mismo complejo de apartamentos que Amber Goyer y Botan Jean y testificó en el juicio contra Goyer, quien fue condenada por homicidio el martes. El abogado de la familia de Jean, Lee Merritt, publicó en Twitter un comunicado en que señaló que habló con la madre de Brown, quien está devastada. «Necesitamos respuestas», sostuvo Merritt. «Los detectives de homicidios buscan la ayuda de la ciudadanía para ayudar a identificar a los agresores y el motivo por el que Brown fue asesinado. Brown fue un testigo clave en el juicio en contra de Koiger, quien fue acusada de asesinar a Jean en septiembre del año pasado, según el testimonio de la agente policía. Confundió el departamento de Jean con el suyo, un piso más abajo, y le disparó después de abrir la puerta, que no estaba cerrada con llave, y confundirlo con un ladrón. Brown dijo que se encontraba en el pasillo del cuarto piso en que él y Chen vivían. Declaró que escuchó lo que sonó como dos personas que se encontraron por sorpresa, seguido de dos disparos. Durante algunos momentos de su testimonio, Brown rompió en llanto y tuvo que enjuagarse las lágrimas con su camiseta y un pañuelo. Narró que horas antes había conocido a Jen, un contador de 26 años, originario de la isla caribeña de Santa Lucía. Goyer, de 31 años, fue cesada por el departamento de policía poco después del incidente. El miércoles fue condenada a 10 años de prisión. Y joven buscaba protagonizar otra masacre en una escuela, pero su mamá se enteró y actuó. Una mujer de College Place en Washington alertó a la policía de que su hijo de 17 años estaba planeando llevar a cabo otro tiroteo masivo en su escuela. La policía de la ciudad arrestó al joven. Conozco gente en la secundaria de College Place. Sus vidas podrían haber cambiado para siempre, con Tony Cole, la madre, que solo quiso dar su primer nombre a CBS News, confesó estar devastada, pero se reafirma en la idea de haber tomado la decisión adecuada al avisar a las autoridades. Nicole se dio cuenta lo que estaba pasando por la cabeza de su hijo cuando leyó el diario del menor. El joven tenía incluso una fecha especificada para el ataque, el 20 de abril del 2020, cuando se cumplen 21 años de la masacre en la secundaria de Columbine en Colorado. Pero la cosa no quedó ahí. Los textos del joven no escatimaban en macabros detalles. Su intención era detonar bombas caseras y usar varias armas de fuego para disparar a cualquiera que estuviera a la vista y ejecutar a los sobrevivientes. La mamá del arrestado dijo que siente que ha hecho algo incorrecto al entregar a su hijo, pero la policía piensa lo contrario. Es muy valiente, dijo Troy Thomas, el jefe de la policía de College Place. Es claramente algo muy emotivo para ella. Ama a su hijo, añadió Thomas. Nicole tuvo que luchar consigo misma para hacer la llamada a la policía. Su hijo le había dicho que se trataba simplemente de un ejercicio de escritura creativa y que era solo una historia. Pero para Thomas, tramar, atacar y matar gente va más allá de la escritora creativa, más allá de la normalidad. La mujer, que admite que su hijo está ahora más que seguir yendo a la escuela, también apuntó que el joven ha estado batallando contra la depresión y que necesita ayuda. Se necesita mucho tiempo para hacer lo que hice, reconoció la mujer. No fue fácil, fue lo que añadió. Y tanto la policía como el resto de estudiantes, los profesores y el personal de la escuela agradecen a Nicole su valentía, que salvó la vida de muchas personas. Y un hombre colapsó al ser impactado por un rayo. La cámara grabó el momento. Alex Coreas paseaba a sus tres perros como generalmente hacía cada mañana cuando un rayo lo impactó en un pie y lo lanzó al piso inconsciente. Un video de vigilancia captó el momento en que el hombre de Texas cayó de cara al pavimento y sus animales corrieron despavoridos. Minutos después, tres personas lo socorrieron al ver que no se movía y que su ropa estaba carbonizada, reportó ABC 13. Christy Miller, una empleada de la clínica veterinaria desde donde se tomó el video, fue una de ellas. Empecé a correr por el hospital porque alguien estaba diciendo necesitamos ayuda con el CPR, señaló. Ella y otro colega comenzaron a resucitarlo hasta que pudieron sentir su pulso. Le dimos la vuelta, lo golpeamos en la espalda y le dijimos, está bien, te golpeó un rayo, dijo Midler. La familia de Coreas dijo que aunque está un poco adolorido, se recupera en el hospital Memorial Hermann. El rayo impactó con tanta fuerza la superficie que le dejó un agujero. La probabilidad de que un rayo impacte a una persona es de un caso en cada 300.000. We'll be right back. y adolescente que ha organizado 45 fiestas de cumpleaños para niños sin hogar, tortas de cumpleaños y pizza donadas, voluntarios que dibujan rostros y un titiriteo. Tambi Barnum ha organizado 45 cumpleaños para niños que no conoce. La adolescente de California, Estados Unidos, decidió dedicar sus fines de semana a organizar fiestas para niños que no tienen casa y que viven en centros de acogida. Es la primera vez que los veo, pero en menos de una hora me agarran la mano, me tiran de la manga y confían en mí, cuenta Barman a CBS. Algunos nunca han celebrado un cumpleaños y disfrutan de un momento en que son el centro de atención. Es muy duro para estos niños encontrar felicidad en sus vidas. Yo puedo darles un día en el que se sientan especiales y queridos, cuenta la joven estadounidense. Barman decidió organizar un proyecto llamado Ningún Cumpleaños Olvidado, con el fin de ayudar a niños sin amparo filial, una tradición de solidaridad que aprendió durante su infancia. Sus padres solían organizar cumpleaños en centros de acogida para menores e incluían a su hija pequeña en las celebraciones. Creció viendo niños que nunca habían tenido una fiesta como la que ella vivía cada año. Está en su último año de preuniversitario y dedica sábados y domingos a estos encuentros. El más reciente, organizado para una bebé que cumplió su primer año de vida. La joven afirma que aunque tiene 17 años, ha vivido 45 fiestas de cumpleaños. En información deportiva, Aaron Jones y Packers le dan un golpe de realidad a los Cowboys. Los Green Bay Packers siempre pueden confiar de Aaron el día de ayer. Sin embargo, no fue el Aaron de siempre, ahora fue el turno de otro Aaron. Aaron Jones corrió para 4 touchdowns. Aaron Rodgers tomó todo lo que le ofreció la defensiva de los Cowboys, que fue bastante, y la defensiva de Green Bay recuperó su forma de las primeras 3 semanas para dar un mensaje de autoridad con un contundente triunfo 34-24 sobre Dallas, que sufrió su segunda derrota consecutiva. No, el margen de 10 puntos no refleja ni cerca el domingo que ejercieron los Packers, que llegaron a montar una ventaja de 31-3 antes de permitirle a Dak Prescott y a Dallas inflar sus números en la segunda mitad. Los Packers 4-1 se recuperaron de su primer revés de la campaña con una envidiable actuación de Jones, quien finalizó con 107 yardas en 19 acarreos, 4 de ellos a la zona prometida y otras 75 yardas en 7 recepciones. Jones es el primer corredor de Green Bay con 4 touchdowns por la vía terrestre en un encuentro desde Dorsey Levens en el 2000. Los Cowboys 3-2 y ganaron su segundo revés de la temporada, exhibiendo los mismos problemas que en el descalabro del domingo anterior en New Orleans, especialmente en lo referente al cuidado del balón. Prescott lanzó 3 intercepciones y los Cowboys perdieron al menos 3 balones por segundo encuentro en fila. Las malas noticias llegaron temprano el domingo para Dallas. Amari Cooper no pudo quedarse con el envío de Prescott en apenas la cuarta jugada ofensiva de los Cowboys y Jaire Alexander se quedó con la intercepción que devolvió 37 yardas. 5 jugadas después, Jones cruzó por primera vez hacia la zona prometida con un touchdown de 18 yardas y una secuencia de apenas de 2.30 que sería presagio de lo que le esperaría a ambos equipos el resto del encuentro. Y bueno, pues quedó abajo 34-24 y con 1.44 en el reloj. Brett Maher falló en un intento de gol de campo de 33 yardas que habría mantenido con vida las aspiraciones de los Cowboys. La pifa, por supuesto, vino después de un castigo de la salida en falso que echó a Dallas 5 yardas para atrás y terminó por aniquilar cualquier esperanza. Y Y en la Liga, el Barcelona vence a Sevilla y persigue al Real Madrid. El Barcelona arrolló a Sevilla en 8 minutos de la primera mitad y consiguió su tercera victoria de forma consecutiva. El conjunto andaluz empezó mejor y atacó la portería de Ter Stegen. Sin embargo, todo cambió con una chilena de Luis Suárez que inauguró el marcador al minuto 27. Barcelona sumó los últimos 9 puntos que ha disputado y que ha recuperado posiciones. El equipo azulgrana llegó a 16 unidades y está a 2 de Real Madrid, que sigue como líder. El clásico del próximo 26 de octubre sacará chispas. Sevilla fue el mejor en el inicio. El holandés Luc de Jong tuvo 2 ocasiones para adelantar a los visitantes, pero erró y Barcelona recobró la confianza con el 1-0 de Suárez, que abrió el camino a la goleada. Tras el tanto del Charrúa, el equipo hispalense se desdibujó y Arturo Vidal hizo el 2-0 al minuto 32. Youssou Mané Dembélé con un tiro cruzado el 3-0, del cual Sevilla nunca pudo reaccionar. En la segunda mitad, Lionel Messi cobró con clase un tiro libre para cerrar la cuenta y marcar su primer tanto de la temporada. Siete de la mañana con 59 minutos. Hemos finalizado con la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te pierdas todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Y como noticia de última hora, así que ahorita la están transmitiendo, informan que Trump ordenó entregar 8 años de declaraciones de impuestos para la investigación criminal de Nueva York. En breve va a haber más información, pero está como noticia de última hora. Y bueno, ahora nos vamos ahora sí a la pausa y regresamos rápidamente para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

o el S11 llegará en el mes de febrero del próximo año 2020 y va a tener una cámara de 108 megapíxeles. Imagínense, una cámara buenísima. Y bueno, mientras que Microsoft presentó el Surface Duo como un teléfono plegable que llegará también en el 2020 para competir seguramente con el Galaxy Fold y el Huawei Mate X. Los rumores pues ya revelan una posible fecha de lanzamiento del Galaxy S11, al igual que unas de sus novedades más interesantes. Según el blog coreano Tilek, el Samsung Galaxy 11 llegaría con unas cámaras mejoras que permitiría no solo hacer zoom óptico 5X como lo ha ofrecido el Huawei P30 Pro y el Oppo Reno 10X, sino que la cámara principal sería de nada más ni nada menos que 108 megapíxeles. Para que se den una idea, si no entienden un poquito acerca de los megapíxeles, la mayoría de los teléfonos que salen las fotografías con muy poca nitidez, pues tienen como 5 megapíxeles. Este tiene 108 megapíxeles, ¿no? Y entonces, el reporte también indica que el Galaxy S11 tendría 4 cámaras traseras, no 3. Va a tener 4 cámaras como el Galaxy Note 10 Plus, incluyendo el sensor de tiempo de vuelo, que es el TOF. Y por otra parte, el blog Sun Mobile también reportó que el Galaxy S11 se presentaría el 18 de febrero en San Francisco, según sus fuentes. Algo similar a como lo hizo la empresa con el Samsung Galaxy S10, el Galaxy S10 Plus y el S10 y el S10 5G. Entonces, aunque anteriormente se rumoró que Samsung planearía unificar la serie Galaxy S con el Galaxy Note para presentar esos dispositivos a principio de año bajo el nuevo nombre Galaxy One, la idea era que el Galaxy Fold o su sucesor reemplazará el lanzamiento de los Galaxy Note en la segunda mitad del año si su primer teléfono plegable generaba una buena atracción. Sin embargo, el lanzamiento del Galaxy Fold fue retrasado meses y con la versión mejorada, un editor de TechCrunch reportó que su pantalla se dañó apenas tras un día de uso y en las pruebas de plegado que se realizó en CNET, el Galaxy Fold no logró cumplir con los 2000 dobleces estimados de Samsung, sino que en la doblada 1119-380 la mitad de la pantalla dejó de funcionar. Y debido a todo esto, es posible que Samsung recapacite para seguir con la tradición y presentar por separado la serie Galaxy S de la Galaxy Note y esperar que la próxima generación de teléfono plegable sí logre cautivar la atención deseada. Por otra parte, el OnePlus 8 también se filtró para revelar el diseño, según el portal filtrador @OneLeaks. El OnePlus 8 no traería grandes cambios frente al OnePlus 7 Pro porque mantendría las 3 cámaras traseras en un módulo vertical, un cuerpo azul gradiente y una pantalla curva. Y pues la principal novedad llegaría a través de la cámara frontal, que ahora estaría integrada en la pantalla a través de un orificio y no con un módulo que aparece al borde superior solo cuando la cámara está en uso. Así que pues ya saben, si ustedes quieren lo más nuevo o lo más novedoso, pues espérense a febrero 18 del próximo año 2020, 2 días antes de mi cumpleaños, así que se aceptan regalos. Y bueno, en otra información de ciencia, los biólogos William Kaelin y Peter Radcliffe y Gret Semenza ganan el Nobel de la Medicina. Así que muchas felicidades. Ganar un Nobel cuesta mucho, mucho, mucho trabajo, mucha experiencia y pues hacer las cosas bien, ¿verdad? Entonces, la verdad que se merecen un aplauso. William Kaelin, Peter Radcliffe y Gretze Manson fueron distinguidos este lunes con el Premio Nobel de Medicina 2019. La Asamblea Nobel del Instituto Karolinska de Estocolmo, Suecia, los eligió por sus descubrimientos sobre cómo se sienten las células y se adaptan al oxígeno disponible, según anunció la institución. El Nobel de Medicina recayó el año pasado en los inmunólogos James Allison y Tatsuko Honjo por descubrir cómo usar nuestras propias células para combatir el cáncer con la terapia por la inhibición de la regulación inmune negativa. Con este anuncio se abre la semana en que se darán a conocer los ganadores del resto de los premios Nobel: física el día de mañana, martes, química el miércoles, literatura el día jueves, paz el día viernes y economía el próximo lunes de la próxima semana. Una de las novedades de este año es que la Asamblea concederá un doble premio de literatura por su suspensión el año pasado. Así que hay que estar muy atentos. Cada día vamos a traer pues la información acerca de los premios Nobel. El día de mañana pues van a decir quién ganó el Nobel de la Física. El día miércoles el Nobel de la Química, el jueves de Literatura, el viernes de la Paz y el próximo lunes de Economía. Con esto me voy a ir directamente ya al tema del día, así que espero que tengan listo su papel y lápiz. Y el día de hoy, por ser lunes, por ser inicio de semana, les voy a dejar la lectura completita. Vamos a dejarle obviamente la parte que se leyó y la parte de la explicación. Y bueno, los dejo con el tema y ahorita regresamos. De la mañana con 30 minutos, vamos a comenzar la lectura del día de hoy. Hoy vamos a repasar el capítulo número 2, donde nos habla sobre la separación y la expiación, y vamos a leer el apartado número 3, el altar de Dios. Solo puedes aceptar la expiación dentro de ti, liberando la luz interior. Desde la separación, las defensas se han usado casi exclusivamente para defenderse contra la expiación y mantener así vigente la separación. Generalmente eso se manifiesta como una necesidad de proteger el cuerpo. Las múltiples fantasías corporales a las que las mentes se entregan proceden de la creencia distorsionada de que el cuerpo puede usarse como un medio para alcanzar la expiación. Percibir el cuerpo como un templo es únicamente el primer paso en el proceso de corregir esta distorsión, ya que solo la altera en parte. Dicha percepción del cuerpo ciertamente reconoce que la expiación en términos físicos es imposible. El siguiente paso, no obstante, es darse cuenta de que un templo no es modo alguno una estructura. Su verdadera santidad reside en el altar interior en torno al cual se erige la estructura. Hacer hincapié en estructuras hermosas es señal de que se teme a la expiación y de que no se está dispuesto a llegar al altar en sí. La auténtica belleza del templo no puede verse con los ojos físicos. La visión espiritual, por otra parte, al ser una visión perfecta, no puede ver la estructura en absoluto. Puede, no obstante, ver el altar con perfecta claridad. Para que la eficacia de la expiación sea perfecta, a esta le corresponde estar en el centro del altar interior, desde donde subsana la separación y restituye la plenitud de la mente. Antes de la separación, la mente era invulnerable al miedo,

la expiación. A veces uno piensa que la expiación llega con mucho tiempo, con mucha experiencia, y no, hay gente que la primera que lee este libro se le regresa todo el conocimiento que ya tenemos, ¿no? Y hay gente que verdaderamente encuentra la expiación porque se da cuenta de que puede reparar la mente y que puede reparar pues cualquier conflicto que se haya creado. La visión espiritual nos recuerda en este apartado que no puede ver el error. Entonces, si nosotros estamos viendo errores, si nosotros estamos viendo conflictos, si nosotros tenemos miedo, etcétera, etcétera, entonces no estamos viendo a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nos recuerda que la visión espiritual literalmente no puede ver el error y busca simplemente la expiación. Entonces, todas las soluciones que los ojos del cuerpo buscan se desvanecen. Cada respuesta que nosotros estamos buscando y que no nos hemos dado cuenta, pero que viene del ego, todas esas preguntas y respuestas se van a desvanecer, porque lo único que vamos a poner en práctica o lo que vamos a vivir es la expiación. La visión espiritual nos dice que mira hacia adentro, internamente, y se da cuenta de que el altar ha sido profanado, o sea que el ego ahí lo pusimos y que no estamos claros en esto, que estamos confundidas, confundidos en que, en cuál es la realidad. Entonces vemos más allá del error y nos damos cuenta de que existe algo más, algo perfecto, y que en este altar de Dios pues se encuentra únicamente la verdad, donde se encuentra realmente el amor, donde se encuentra la expiación. Entonces, tú como hijo de Dios tienes derecho al perfecto bienestar, y de este bienestar pues viene el resultado de tener perfecta confianza. Confianza en lo que estás viviendo, confianza en lo que estás haciendo, confianza si te preocupa tanto el futuro, pues tener confianza en tu futuro. Y hasta que no logres esto, te vas a sentir agotado o agotada, y vamos a sentir inclusive que estamos desperdiciando nuestros poderes creativos, ¿no? Entonces los medios reales ya se nos han sido provistos y no requieren de esfuerzo por nosotros, no requiere que nosotros hagamos algo más. ¿Por qué? Porque ya se nos ha dado. La expiación es la única ofrenda digna de ser ofrecida en el altar de Dios, debido al valor que el altar en sí tiene. Entonces vamos a poner en el altar de Dios la expiación y vamos a recordarnos que la paz ya se nos ha concedido, que ya se nos dio y que no hay nada que la pueda alterar ni nos pueda engañar. Con esto finalizamos el tema y ahora me voy rápidamente a la lección del día de hoy, que nos toca la 238 y nos dice: la salvación depende de mi decisión. Está súper claro, relacionada con el apartado. La salvación depende de mi decisión. Si pueden cerrar los ojos. Padre, tu confianza en mí ha sido tan grande que debo ser digno de ella. Tú me creaste y me conoces tal como soy. Y aún así, pusiste en mis manos la salvación de tu hijo y dejaste que dependiera de mi decisión. ¿Cuán grande debe ser tu amor por mí? Y mi santidad debe ser asimismo inexpugnable para que hayas puesto a tu Hijo en mis manos, con la certeza de que aquel que es parte de ti y también de mí, puesto que es mi ser, está a salvo. Y así hoy volvemos a hacer otra pausa para pensar en lo mucho que nos ama nuestro Padre y cuán querido sigue siendo para Él su Hijo, quien fue creado por su amor, y en quien el amor de su Padre alcanza su plenitud. Y bueno, con esta bella lección vamos a terminar el tema. La salvación depende de nuestra decisión. Hoy vamos a tomarnos un momento y vamos a recordar que nos ama nuestro Padre y seguimos siendo queridos por Él, porque somos sus hijos y porque fuimos creados por su amor, y pues en el amor se alcanza la plenitud. Vámonos a una pausa y ya regresamos. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 49 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya te tengo la recetita o el consejo de salud para ti. El día de hoy y en el transcurso de esta semanita te voy a traer jugos o zumos, también son conocidos como zumos, para varias condiciones que tengas, varios síntomas, enfermedades o simplemente para mejorar tu salud. Estos jugos son de pasto de trigo. Ya sabemos que el pasto de trigo lo podemos conseguir en cualquier supermercado. No es para que vayas a cortar el pasto de tu casa y lo vayas a licuar, ¿verdad? No hay que confundirse con este tipo de pasto. Este es pasto de trigo. Y el pasto de trigo te ayuda sobre todo para adelgazar, para todos los que están buscando bajar de peso o para reforzar su sistema inmunológico. A veces los niños, las niñas o los jóvenes también, ¿no?, que se malpasan porque no están comiendo bien o no están comiendo sanamente, o tal vez la gente que tiene mucho trabajo y se descuida su alimentación, llegan a sufrir de anemia. Y bueno, este jugo, bueno, los jugos que les traigo de pasto de trigo te van a ayudar a combatir la anemia, a prevenirla, y te van a ayudar al mismo tiempo a bajar de peso. El pasto de trigo también se llama hierba de trigo y es la brizna tierna de la planta de trigo, y es tan solo una del grupo de las más conocidas como hierbas de cereales, entre las que se encuentra la cebada, el mijo, la avena, el centeno y pues otras más, ¿no? El mijo, ¿no? Así como dicen en Sonora, decimos en Sonora, mija, mijo, pero este es el mijo. Entonces, bueno, todas ellas forman parte del grupo de super alimentos verdes que incluyen la espirulina y varias microalgas. De hecho, la espirulina también, yo se las he recomendado, es muy buena, te ayuda a tu sistema inmune, te da mucha energía, mucha fuerza de manera natural y las puedes comprar en cápsulas. También las microalgas, otro tipo de algas. La espirulina es una alga, por si no sabían, es verdecita. A mí me tocó comprarla así en, pues, como si fuera una hojita verde seca, y también me tocó comprarla en cápsulas. Entonces es mucho mejor en cápsula porque es más fácil de ingerir, ¿no? Pero pues también la pueden conseguir así en alga seca. Y también hay otras microalgas que también te ayudan a combatir la anemia. De hecho, para las personas, espero y no, pues no tengan alguien que tenga cáncer. Pero si tienen algún conocido o algún familiar, la espirulina es súper recomendada porque te ayuda a tu sistema inmune, lo refuerza, le da mucha energía, sobre todo en los momentos en el que están con el tratamiento de las quimioterapias. Entonces consúltenlo ahí con su médico y van a ver que no les va a decir que no lo consuman, porque no tiene por lo general efectos secundarios, pero sí te ayuda a tener más energía. Entonces pues ya saben, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las propiedades nutritivas y curativas? El pasto de trigo se encuentra disponible en la actualidad en muchos mercados como fuente de alimento concentrado. Esta hierba fresca contiene numerosas enzimas y aminoácidos, como cuáles vitaminas como la A, la C, la E, la K y calcio, magnesio, manganeso, fósforo, potasio, zinc y selenio. Igualmente posee hasta un 40% de proteína, lo que la convierte en un alimento muy recomendable en todo el proceso curativo. El contenido sólido del pasto de trigo consiste en un 70% de clorofila, de un gran parecido a las moléculas de la hemoglobina. Entonces también la clorofila es otro de los ingredientes cuando el sistema inmune está muy deteriorado. Como les digo nuevamente, con enfermedades crónicas también se recomienda que ingieran pues la clorofila, que también te la venden, también en un polvito. Entonces te va a ayudar a estimular las funciones cardíacas y te potencia el sistema vascular, los intestinos, el útero y los pulmones. La clorofila también es buena para la anemia y tiene un efecto dilatador de los vasos sanguíneos, con lo que contrarresta la hipertensión. Así que si sufre alguien de hipertensión, pues este juguito que te voy a dar también te va a ayudar. Vayan agregándole. ¿Para qué? Para la anemia, para mejorar tu útero, para mantenerlo sano a las mujeres, para los pulmones, para los intestinos, para el sistema vascular, entre otros. También van a combatir la hipertensión. Entonces es un poderoso antioxidante y actúa de fantástico desintoxicante de la sangre, para limpiar nuestra sangre. Si uno está cambiando sus hábitos alimenticios, pues es muy importante cambiarlo de todo, ¿no? Y eso te va a ayudar a deshacerte de todas las toxinas que tenga tu cuerpo y que te estén perjudicando. Y por añadidura, la clorofila tiene la facultad de curar heridas infectadas y úlceras, así como afecciones comunes de la piel. También tiene propiedades antisépticas, así que cuando uno tiene una herida o una operación, pues también es ideal. Y es muy eficaz en el tratamiento de las encías sangrantes, las úlceras, la gingivitis y la irritación de la garganta. Entonces tiene muchísimos beneficios. Es rico en nutrientes, es proteína, también les decía, se utiliza como alimento también, o sea que es, en lugar de comerte el pollito o el pescadito, la carne, lo puedes comer como tu parte de proteína, ¿no? También, aparte de que tiene el alto contenido proteico, también abunda en clorofila, te ayuda a purificar la sangre y es antiséptico. Y bueno, el primer jugo. Recuerden que el primer día de la semana, o sea, hace hoy lunes, les doy toda la información. todos los beneficios que tiene el que nosotros consumamos el ingrediente principal, que va a ser el pasto de trigo, ¿verdad? Entonces ya o desde ahorita hasta mañana y pasado y pues todos estos días te voy a traer nada más la receta. Nada más hoy los lunes te doy pues todos los beneficios. Entonces este jugo con pasto de trigo te va a ayudar para la anemia. ¿Qué es lo que vas a necesitar? Necesitas una bandejita, un platito con pasto de trigo fresco y pues la licuadora, ¿no? Vas a lavar muy bien, obviamente, y desinfectar el pasto de trigo. Y vas a tomar un puñado de estas hojitas y con un cuchillo muy afilado las vas a cortar por encima del nivel de la tierra abonada, si es que lo sembraste. Si no, pues si ya lo compraste, pues ya no tienes que cortarlo, ¿no? Y lo vas a poner con agua fría. Es muy importante que los laves con agua fría y que lo pongas con agua pues fresca, ¿no? Una vez que lo pones en la licuadora, vas a agregar primero el agua, pones el pasto y lo vas a licuar hasta que obtengas una mezcla homogénea. Si tú tienes una licuadora que pues licúa muy bien, que tiene mucha potencia, pues en 1 o 2 minutos máximo va a estar tu jugo. Si no, pues repítelo y repítelo hasta que se quede totalmente diluido el pasto y que puedas tomarte tu juguito totalmente ligerito. Entonces lo que vas a hacer es tomar 2 cucharadas de este líquido cada día y esto te va a ayudar a combatir la anemia. Es fácil, como un jarabe, ¿no? Entonces ahí está tu dosis. Vas a repetir pues 2 o 3 veces a la semana, o inclusive puedes tomarlo durante una semana, nada más 2 cucharaditas de este líquido al día o de este juguito, y esto te va a ayudar para combatir la anemia. Así que hoy compro el pasto de trigo para ver, para decirles a ustedes, porque la verdad yo no lo he consumido. Ya saben que yo sí tomo todos los días, me desayuno un jugo verde, pero no le he puesto pasto de trigo y siempre me ha quedado esa sensación de que tengo que comprar y ponerle para ver qué sabor tiene, ¿no? Y ahora pues con todos los beneficios que hemos escuchado, pues no hay que dudarlo en preparar, ¿verdad? Entonces les prometo hacerlo y ya les platico qué sabor tiene, ¿no? Para los que no lo han consumido antes, como yo. Y bueno, ahora nos vamos con la reflexión del día de hoy, que se titula El bordado de Dios. El bordado de Dios. Cuando yo era niño, mi mamá solía coser mucho. Yo me sentaba a sus pies y la observaba mientras ella bordaba. Al observar lo que hacía, desde una posición más baja, siempre le decía que lo que estaba haciendo me parecía muy raro y complicado. Ella me sonreía, me miraba y gentilmente me decía: "Hijo, ve afuera a jugar un rato y cuando haya terminado mi bordado, te pondré sobre mi regazo y te dejaré verlo desde mi posición". Yo no entendía por qué ella usaba algunos hilos de colores oscuros y por qué me parecían tan desordenados. Pero unos minutos más tarde, mi mamá me llamaba y me decía: